consíguete tu pilón. Si arepa quieres comer, consíguete tu pilón. Si lo consigues prestado, te llevas un vacilón. Si lo consigues prestado, te llevas un vacilón. No se vaya a imaginar, el hombre que no trabaja, no se vaya a imaginar, comer arepa de balde que nadie se la va a dar, comer arepa de balde que nadie se la va a dar. Que su buena vieja que se la ayude a matar. El hombre que está casado no tiene que rebuscar. El hombre que está casado no tiene que rebuscar. Pilones por otro lado para su arepa pilar. Pilones por otro lado para su arepa pilar.